Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja! No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis. Buenos días. Comienza Histeria Colectiva, miércoles 26 de abril, aquí en la Radio Manque 102.9 o a través de www.radiomanque.org. Muy buenos y helados días. Rico está, a mí me gustan los días. Sí, a mí igual me gustan los días helados, pero no sé si hoy día es un día tan rico. Bah, yo les cuento siempre mi estado de ánimo. Pero es que es necesario porque nuestros estados de ánimo hablan mucho de cómo podemos relacionarnos con las demás personas y cómo podemos aportar o desaportar. El tema de hoy, el que nos convoca, es un gran, inmenso y luminoso y también oscuro tema. Hoy día vamos a hablar de Cuyen, nuestra gran amiga Giday, o más bien conocida como Luna. Vamos a hablar de la Luna, que es un satélite, planeta, estrella, satélite natural, que tiene este planeta en el que habitamos y destruimos cotidiana y diariamente, llamado planeta Tierra. La Luna, ¿quién? Por favor, así de todas las que nos están escuchando, que aprovechamos de saludar a todas las radios comunitarias del planeta, a todas las chiquillas que resisten en Latinoamérica, en Asia, en Europa, en África, a todas las mujeres que hoy día muy temprano se levantaron para organizar la vida de toda su clan, toda su tribu familiar. Por lo general son las mujeres las que arman el desayuno, la colación para los cabros chicos, vestirlos, lavarse los dientes, todas las cosas, ¿cierto? Sí, sabemos que es así. Así que las saludamos a todas las lunáticas y arpías, así y como arpías, nosotras. Arpías y lunáticas. Del planeta. Como les decíamos, hoy vamos a conversar, o más bien empezar a conversar, acerca de este satélite que nos ha acompañado desde que, y nos ha llamado la atención, me imagino, a todas, tanto así como a nosotras, la Luna. ¿Quién nos ha detenido a mirar la Luna, a contemplarla? ¿Quién al mirarla no se ha hecho preguntas, ha cuestionado cosas, ha visto imágenes en la Luna, no sé, figuritas, dibujitos como el conejito, que la Luna sonríe, que no sé qué? Y bueno, imagínense así, de tanto pensar, de tanto observarla, antiguamente las personas que se dedicaban, le dedicaban mucho más tiempo a la observación. O sea, la observación era algo importante en la vida porque era la base del conocimiento. La observación es la base de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría. Imagínense observar la Luna lejana, muy misteriosa. ¿Qué mejor manera de conocerla que a través de la naturaleza? O sea, sale la Luna, dependiendo de la cantidad de luminosidad, observamos el resto de la naturaleza y nos damos cuenta de que influye en la naturaleza cada tipo de Luna. Vamos a ver, no sé, la Luna llena con toda su luz, cómo maneja las mareas y así todas las aguas del planeta, de nuestro cuerpo, de las plantas, a través de la observación de los indios, de las indias, de los indígenas, de los pueblos originarios, de la gente que vive de la tierra, sabemos lo que en realidad nos interesa acerca de la luna, porque más bien nos interesa lo que la luna representa para nosotras en nuestra naturaleza, en nuestros ciclos, porque acuérdense que por muy difícil que sea para la ciencia, manejada por la masculinidad, entender que las mujeres somos cíclicas, no lineales. Entonces, para nosotras la luna es una gran aliada para poder volver a entendernos y aceptarnos como seres vivos cíclicos, tan cíclicos como la luna, tan cíclicos como la naturaleza y el universo. Cuando nos logramos aceptar que somos seres vivos cíclicos, lo que hacemos es conectarnos con el resto del universo, que también es cíclico. Muchas veces, lo digo en forma personal, he estado así como pensando, pucha, ¿por qué estoy aquí? Y pienso, estoy retrocediendo en mi avance por la vida. Y no, porque la vida no es así como en Occidente masculino se ve la vida como una línea donde uno si se devuelve a un punto es retroceder. No. Somos seres vivos cíclicos. No retrocedemos, sino que vamos volviendo a los lugares, pero sin retroceder. No sé si me van entendiendo. Muere, vive. Muere, vive. Así somos. Cada luna nos influencia de una manera diferente a todas, en todas partes del universo. Cada luna es especial, cada luna la sentimos en nuestra agua interior, en nuestros fluidos interiores. Todas las veces hay una luna llena al mes, nosotras nos comportamos de cierta manera porque la luna nos influye una vez al mes como la luna llena, otra vez al mes como la luna creciente, otra vez al mes como la luna negra, otra como la luna menguante, y así sucesivamente, porque estamos dentro de este gran ciclo universal, de este gran ciclo de la luna. Así es, y del mismo modo también estos ciclos que nos acompañan a nosotros como mujeres, o sea que es parte también, influye de cierta manera, o sea, influye de muchas maneras a la naturaleza, no solo a nosotras como mujeres en nuestros ciclos reproductivos, sino que también en los ciclos de las olas, del oleaje, en el mar, con respecto a las siembras, influye, se ha utilizado el ciclo lunar para poder tener una especie de control sobre qué sembrar, cuándo sembrarlo y qué tipo de siembra hacer. Es por eso que nosotras hoy día quisimos tocar este tema de la luna y poder bajarlo a nuestra realidad y, por cierto, a nuestra cotidianidad, que es lo ideal, porque no quede ahí en el, como en la conversa y ahí arriba en el, como en la teoría de, ah, qué linda es la luna, tiene cuatro ciclos y tiene cuatro fechas, sino que tratar de poder toda esa energía, poder llevarlo a lo cotidiano. Bueno, así con la presentación de este nuevo Histeria Colectiva, como escuchan de fondo ya la canción Las Histéricas Somos Lo Máximo, que es nuestra cortina, y bueno, los vamos a dejar con unas musiquillas. Ojalá le ponga mucha atención a una canción que es de Mecano, que se llama Hijo de la Luna, que cuenta una leyenda gitana donde la historia termina en un femicidio. ¡Qué raro! Pero ahí, para que la escuchen muy bien, porque alrededor de la luna hay muchas leyendas, muchos mitos, muchas historias, porque obviamente la luminosidad llama la atención. Y y otras musiquillas por ahí, después las vamos a comentar si es que es necesario, para que sigan escuchando Histeria Colectiva a través de la Radio Manque, www.radiomanque.org, o a través del 102.9 FM. Así es, vamos con unos temitas y volvemos. Thank you.

Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, bolleristas, seductoras. Estamos de vuelta en Radio Manque. Estás escuchando Histeria Colectiva, un nuevo programa este frío día miércoles. Porque las histéricas somos lo máximo. Por supuesto, nada que decir. Y para las que vienen recién uniéndose a nuestra transmisión, les contamos que hoy estamos empezando a conversar acerca de la luna. Claramente no vamos a poder en, no sé, una hora y media de programa, dos horas de programa, no alcanzamos a transmitir ni a cuestionar o a todo lo que tiene que ver con la luna, porque la luna influye, como ya lo decíamos en el bloque anterior, en todos los seres vivos del planeta. Entonces, hoy día vamos a hacer unas pequeñas pinceladas, otros días nos vamos a introducir más en cada uno de los temas, pero, por ejemplo, les quería contar que la luna nueva se produce cuando la luna está en conjunción con el sol y comienza un nuevo ciclo, por lo que es un momento de iniciar nuevos propósitos. O sea, si uno tiene la idea, por ejemplo, no sé, ya me doy cuenta que mi cuerpo y mi espíritu y mi mente son un solo ser, por lo tanto quiero empezar a entrenar. Por ejemplo, estoy solo dando un ejemplo. Y queremos empezar a entrenar y queremos que este deseo se concrete y vamos a usar todas las fuerzas de la naturaleza para hacerlo. Bueno, si empezamos algo y nos proponemos algo en luna creciente, lo más probable, o sea, en luna nueva, perdón, lo más probable es que se vaya cumpliendo a nuestro propósito. Porque el organismo se siente como más dispuesto a realizar un cambio. Puede ser, por ejemplo, esto así como hacer un ayuno de desintoxicación, dejar de fumar cigarrillo, no sé, cualquier cosa que implique así un esfuerzo. La luna, todo nocivo. Sí, la luna nueva nos va a dar fuerza para lograr este propósito. La luna creciente, por ejemplo, va aumentando la luminosidad de la luna cuando la luna se está poniendo creciente. El organismo también está más predispuesto a absorber todo en mayor cantidad y más rápidamente. El cuerpo se encuentra como en una fase de asimilar cualquier sustancia con la que se intente alimentar. Entonces, este es un buen momento para revitalizar el organismo. Por ejemplo, con, no sé, aportando maca. No sé si ustedes han escuchado hablar de la maca. La maca es un tubérculo muy, muy nutritivo, lleno de vitaminas. Si nos sentimos un poco decaídos, por ejemplo, en la próxima luna creciente podríamos incorporar a nuestra dieta maca, porque el organismo está, pero así, muy predispuesto a la luna creciente a absorber los nutrientes que nosotros le otorguemos. Se puede aprovechar esta fase para recuperarnos con más facilidad de los estados carenciales. ¿Se entiende? Por eso yo decía así como que uno puede incorporar así como ciertos alimentos que nos revitalicen, nos ayuden a enfrentar, no sé, la vida con más energía. En ese aspecto, la luna creciente nos va a ayudar a que nuestro cuerpo absorba directamente todos esos alimentos, esos nutrientes. También puede ser como si tenemos, no sé, alguna quemadura en la piel. Bueno, en este momento de la luna creciente, cualquier ungüento que nos echemos en la cara o en las manos va a ser mejor absorbido, porque los poros de la piel están así como abiertos a la luna creciente, y ahí. Por eso que uno absorbe todo. Todo lo que queramos hacer como medicinal para nuestro cuerpo, luna creciente es la mejor luna. Bueno, la luna llena está en oposición al sol, se encuentra llena de luz. Los tejidos corporales están sometidos a la máxima presión. Y la razón se encuentra en su fase de mayor distanciamiento de los sentimientos. la razón, el razonamiento, cuando hay luna llena, está más distanciada de los sentimientos. Por eso que en esta luna está como más, más a flor de piel los instintos. Por eso que esta luna se relaciona mucho con eso, así como ¡ah! Cambio, así como drásticos de personalidad. El cuerpo está como... Como la luna maneja también las aguas, ¿cierto? Y el cuerpo es mucha agua. Por ejemplo, así acumula más líquido también nuestro cuerpo en la luna llena. Pues, como que se dice así que la luna llena, como retiene más líquido, la luna llena tiene como un efecto embriagador en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Por eso están separados más el razonamiento de los sentimientos, por eso somos más... Más crueles podríamos llegar a ser en luna más, llena. Sí, más crueles, más... la luna, no sé, la luna llena ilumina tanto que nos ilumina todas nuestras propias oscuridades e ilumina las oscuridades que nos rodean. Así que nos damos cuenta así de todo lo que nos pasa en realidad a nosotros, a nosotras mismas, y lo que pasa alrededor se ilumina en todas las zonas oscuras. Entonces, claramente se conecta muy rápido con nuestro instinto y sería un buen momento como para determinar cosas. ¿Escuchamos unos lobos? ¡Au! Sí, porque es luna llena, entonces uno empieza, como dices bien tú, de separar la los sentimientos de la razón. Entonces estos instintos nos llevan a... aullarle. Incluso a aullarle a la luna. O hacer las cosas que en algún momento los sentimientos nos limitaron a hacer. Porque no nos atrevíamos, porque de repente uno tiende a ser buena onda y no, es que por los sentimientos. Y empieza a dejar quizás toda la razón o los instintos. Sería, claro, tal vez la luna llena nos podría servir cuando tenemos que tomar alguna decisión, como un poco que es difícil, pero gracias a la luna llena nos ayuda naturalmente a separar un poco nuestro pensar de nuestro sentir y podríamos tal vez tomar decisiones un poco más, por decirle, objetivas. Que ustedes saben a lo que yo me refiero, ¿cierto, chiquillas? Cuando uno mezcla mucho, de repente decide con el corazón. Disculpa cosas, perdona cuestiones. Tal vez la luna llena nos ayudaría a enfriar nuestra cabeza, no el corazón, pero sí nuestra cabeza, y tomar decisiones así, más con la cabecita. Más objetivos con esto que decías tú, que nos ayuda y que la luna llena, este exceso de luz, nos permite visibilizar ciertas cosas que antes los sentimientos no nos permitían. Entonces podemos tomar decisiones con mayor información, porque al final, como sabemos que nada de esto es así, estructurado ni lineal, pero sí al tener más información, al ver cosas que antes no veíamos, nos puede permitir tener mayor herramienta al momento de, no sé, tomar una decisión o... Alejarnos de alguien, alejarnos claro. De algo. Claro, parecido a lo que pasaba también en lo que se comentaba con la luna creciente. Sí, y bueno, la luna llena aumentan las alteraciones del sueño. También me imagino que ustedes se dan cuenta, si es que se han podido tomar el tiempo de irse observando a través y comparando el estado de ánimo con las diferentes fases de la luna. A mí me pasa de verdad, así como la luna está tan llena de luz, que me cuesta dormir, hay demasiada luz, como que me dan ganas de seguir haciendo cosas, pareciera como que el día no termina, porque en la noche hay tanta luz que ilumina los caminos, que bacán planear, por ejemplo, no sé, por una expedición, ir a acampar cuando hay luna llena, porque necesitaríamos mucho menos de linterna o de otras, nos iluminaría el camino la misma luna. Lo que sí, claro, pues hay que tal vez, no sé, hacer algunos ejercicios de meditación para poder descansar mejor, para poder conciliar el sueño, porque también los sueños son más intensos o coloridos durante la luna llena. Porque me imagino el subconsciente o el inconsciente está totalmente relacionado con el consciente. Y el inconsciente no deja de fluir y está la luna llena, vemos todo, hasta nuestros sueños se iluminan. Así de potente es la luna en nuestras vidas. Y chiquillas, recomendable pero totalmente identificar cada fase de la luna, no sé, en un cuadernito, en un calendario, en una cartulina, como sea, de saber cuándo nos llega la luna, que es la menstruación, le vamos a decir luna ya desde ahora, Kuyentun, dice, dice Mapsungun, cuando nos corre la luna, identificarla con una fase lunar y así hacer tipo un calendario de nuestro ciclo en conjunción con el ciclo lunar, y a cada ciclo lunar y a cada etapa de nuestro propio ciclo ir agregándole así. Por ejemplo, luna menguante, me llega la luna, estoy muy conectada conmigo misma, soy mucho más sociable, no sé, estoy describiéndome, más como, no sé, tiendo a ser más tolerante, o no sé si tolerante, pero como soy más sociable, creo que sí, pues soy un poco más tolerante. Me pasa a mí eso. Yo, a mí me llega la luna, en luna menguante, y me, esa luna a mí me permite conectarme conmigo misma y ser un poco más paciente con los demás y las demás. No sé, eso yo siento, es mi mejor luna. Para mí la luna menguante en mi vida, en mi caso, es la mejor luna. Las otras me vuelven más loquita. Esta otra como que me... Para mí la luna menguante, además como me llega la luna, me hace así como andar... No feliz, no, jamás. Pero sí, ¿cómo podría hacerlo? Siempre digo yo, no, juntemos en luna menguante, juntémonos en luna menguante, como digo más, yo, porque templanza, sí, voy a andar más buena onda, digo yo así, como que hasta planeo mis reuniones sociales en determinada luna para no ser tan en la luna llena, mejor no nos juntemos. Claro, porque si no, a cabeza arderán. Va a ver cómo me salen los pelos y los bigotes más de los que ya tengo. Bueno, y a propósito de luna menguante, es cuando la luna menguante ya va decreciendo en intensidad de luz. También el cuerpo tiende a desprenderse de lo que le sobra. Estos días son favorables para gastar la energía acumulada durante las fases anteriores. De esta manera se logra eliminar toxinas y eliminar grasas acumuladas por la mala alimentación, por lo que se recomienda iniciar curas de desintoxicación del organismo y de purificación. Durante esta fase también, la luna menguante, se recomienda hacer esfuerzo a actividades que exijan resistencia física, porque se va a obtener mayor provecho de estas. ¿Qué más? Bueno, la idea, como siempre, de este programa es sugerir, dar idea, distintos enfoques, ver la vida de otra manera, de cómo nosotras... Todo lo que hablamos acá son como cosas que a nosotras mismas nos pasan, por eso que... Las queremos cuestionar y compartir. Claro, y por eso que podemos hablar y hablar, y podríamos estar 5 horas hablando, porque... ¿Cómo no darnos cuenta que la luna influencia en nuestras vidas? Hay que tomarse un poquito de tiempo, con calma, paciencia, reconocerse mujer cíclica, reconocerse ser vivo cíclico, igual que el resto del universo, igual que la luna. Exacto, y parte también desde ahí, porque cuando nosotras comenzamos a conectarnos con toda, o a reconocernos como seres de este planeta, ni más ni menos que otros seres, cuando empezamos a conocer sobre estas fases lunares, regularmente a nosotros no se nos enseña esto, en el colegio, ni nuestras madres, si tuvimos la suerte de que tuvimos una mamá que quizás que estaba más conectada y que sí, ella recuperaba los saberes de nuestras ancestras, son las poquitas. Pero regularmente en nuestro mundo capitalista, que es en el que nosotros, y patriarcal, que nosotros no hemos vivido, no se nos enseña, porque recuerden lo que hablábamos anteriormente, que a través de la historia, todo lo que fuera conocimiento de la naturaleza estaba prohibido por la iglesia, y que bruja y que toda esa... Entonces, a lo que iba, retomando, me pillé. cuando uno empieza a vivenciarlo y a darse cuenta, es cuando empieza a sentirlo. No es como así como que un día usted vaya por la calle y dijo, ay, ya, hoy día me voy a conectar con la luna. Y no, uno tiene que ir, como dice bien la, la Marlene, de a poco, lunática, como dice lunática, de a poquito. Al menos en mi caso fue así, cuando empecé a dejar de, a soltar la... las anticonceptivos y todo este tipo de hormonas y a empezar a darme cuenta que habían otras formas de vivir, que habían otras formas de conocer mi cuerpo, es ahí cuando uno empieza a tomar la hierbita y a darse cuenta que esto es cierto al vivirlo. O sea, más allá de decir, ay, hoy día voy a ir al ciclo de la luna, me voy a juntar. Hay que empezar a vivirlo en el día a día y ahí es cuando uno empieza a percibirlo. Tiene que haber un grado de voluntad para poder conectarse, querer buscar, querer juntarse con la amiga, no tenerle miedo a la palabra menstruación, no sentirse mal, si lo ideal al menos que esto nos va a llevar a lo que hablamos de la ginecología natural, que bueno, ahí podemos hacer un programa entero de eso, pero por ejemplo, si yo todavía no me vinculo tanto, pero sí empezar a leer o a compartir con alguien que sí lo haya vivenciado, porque... no tenemos que cerrarnos a que solamente existe esta forma que nos impone la tele de vivir y toda la gente. Hay algo más allá afuera, y, o sea, mejor dicho, hay algo más acá adentro y es cosa que nosotros lo descubramos y queramos descubrirlo. Descubrarlo. Nuevamente, usted sabe que invento palabras, el otro día no me voy a empezar a anotar. Va a ser glosario de palabras inventadas en histeria colectiva. Y eso, principalmente. Bueno, así exactamente como decía Arpía, es súper bueno, como recomendamos, no sé, proponemos, que siempre nos juntemos entre nosotras, con otras, a conversar estos temas, a decir menstruación sin que nos dé vergüenza, sin bajar el tono de voz ni escondernos, a decir cuyentún, si queremos volver más adentro de nosotras mismas, buscando nuestra verdadera lengua, podemos decir cuyentún, que eso es como andar con la luna, es menstruar. Les recuerdo que en Sudamérica, por si acaso buscan, no sé, en internet información acerca de la luna, es súper importante poner que queremos ver las fases lunares del sur, del hemisferio sur, porque en el hemisferio sur la luna creciente se ve como una C y la luna menguante se ve como una D. En el hemisferio norte, la luna creciente se ve como D y la luna menguante se ve como C. Entonces nosotros, como estamos en este momento en el sur, la luna creciente es la C y la luna menguante es la D. Por si acaso, es un dato así como porque muchas veces los calendarios que dan vueltas por ahí por allá en internet son del norte, entonces están al revés los dibujitos de la luna. Claro, lo bueno que por ejemplo hay hartas páginas latinoamericanas que están con esta información, entonces lo especifica, pero siempre es bueno poner hemisferio sur. Y como decíamos, datos para las y los que les interesan los huertos urbanos, tener la huertita en la casa, alimentarse de manera más saludable. En la luna nueva, las aguas están abajo, en las plantas. La savia se mueve hacia abajo y se concentra en las raíces, en la luna nueva. Se recomienda la cosecha de plantas de raíz como las zanahorias, quitar hierbas, abonar, podar y otras labores. Todo en la luna nueva. Podar, va a crecer todo fantástico si se corta en la luna nueva. Por supuesto, como la savia se va a las raíces, la zanahoria, las papas, todos los tubérculos van a estar llenos de energía para transmitirla a nuestro organismo. Recuerden que a través de los alimentos que consumimos también estamos consumiendo la energía del sol, la energía de la luna. En cuarto creciente, las aguas están hacia arriba. La savia comienza a moverse hacia arriba, ideal para sembrar las hortalizas de hoja como lechugas, acelgas, etcétera. Ideal para sembrar la cuarto creciente. La luna llena. Imagínense lo que pasa. La savia se concentra en las partes superior de la planta. Hay que cosechar los frutos y hortalizas de hojas. Una selguita con luna llena. Nutritiva, nutritiva. Llena de energía, llena de energía. Cuarto menguante. Aguas abajo. La savia comienza a descender. Buen momento para sembrar plantas de raíz. También es tiempo para trasplantar. En luna menguante los trasplantes, rima incluso. Así que acuérdense que todos tenemos agua. La savia es agua, las plantitas, para que nos conectemos. Recuerden que la luna fue uno de los primeros calendarios por los que se rigieron nuestros antepasados y antepasadas. Así que a base de la pura observación, que es la base de nuestro conocimiento. Y aparte de, bueno, y a propósito de eso, de ahí vamos a volver en el otro bloque a conversar un poco también de los mitos, las leyendas que hay alrededor de la luna, que estas se transmiten de forma oral, que es otra manera de transmitir el conocimiento. Se observa y se transmite a través de un cuento, de una leyenda. Por ejemplo, eso como hasta ahora del bloque. Vamos a ir con unas musiquillas para que podamos reflexionar. Tratemos de pensar el mes pasado en qué luna nos llegó la menstruación. Si no nos acordamos, este es el mes para empezar, puede ser. Recuérdenlo, en la luna nueva está bueno para hacer cambios, proponernos cosas, porque la luna nueva nos va a ayudar a de verdad lograr esos objetivos. Así es. Y nos vamos a ir ahora con unos temitas. Recordar a las personas que se están en este momento recién incorporando a la Radio Manque, que estás escuchando Histeria Colectiva como todos los miércoles a las 11 de la mañana, aquí Lunática y Arpía, desparramando todos nuestros fluidos radiales a través del 102.9 del FM. Ahora nos vamos a hoy día hablando de la luna y sus efectos en la naturaleza y en nuestros úteros. Nos vamos a ir con un tema gringo. Nos vamos con los de Kennedy. Esto es La Luna sobre París. Future stings my eyes. I still find time to exercise in a uniform with two white stripes. Unlock my section of the sand. It's fenced off to the water's edge. I clamp a gas mask on my head on my beach at night. Another tanker's hit the rocks, abandoned.

analizar las letras, pensar entre nosotras, ver por qué las chiquillas cantan una u otras cosas, por qué es la necesidad también de cantar, por qué es bueno sacar la voz, atreverse, no esperar que otras lo hagan por nosotras, apoyarnos entre nosotras, conversar de la luna y otros ciclos, que es muy loco igual haber nacido mujer, porque es así un desafío constante, como que no hay nada tan claro, nada tan... todas las mujeres somos diferentes según... Además, todo nos va afectando, las cosas se nos van sumando, nacimos mujeres, ya, bu. En Latinoamérica, ya. India, afro, África, ¿qué? ¿Cachai? China, o sea, Asia. Así, la trata de blancas en Europa. ¿Qué mujeres se comercializan? Se comercializan estas, por la afro, las latinoamericanas, las caribeñas. Esas son las mujeres que se raptan, se roban y se comercializan en Europa, por ejemplo. Por ejemplo, porque... Y que marca todos los tipos de violencia que se ejercen mundialmente de diferentes tipos a todas las minorías, por ejemplo. O sea, el hecho ya de ser pobre, por ejemplo, o de... y no sé, por tener una situación que te produzca algún desmedro, ya sea en tu salud y en tu estabilidad, bueno, en tu salud principalmente, en tu bienestar cotidiano, lo que se entiende como por salud, el hecho de que tú seas mujer va a marcar todo eso. O sea, si tú por ser pobre ya vas a sufrir cierta clase de exclusión, si eres mujer pobre va a ser mucho más. Si tú por ser de una condición, de una raza específica, vas a sufrir de discriminación, esta discriminación va a ser el doble si eres mujer y aparte perteneces a una minoría mapuche, por ejemplo. O sea, la perspectiva de género nos hace visibilizar, es la manera en que es transversal, cómo esta violencia de género es transversal en todos los otros tipos de violencia y sobre todo que te la duplica. Esto siempre lo repetimos en el programa, esta forma de ver la vida en este cuerpo con vagina. Lo repetimos, esto de que se nos van sumando las cosas para que nosotras mismas, como nacidas con vagina, rompamos con toda la cosa de la competición con la otra mujer, con la rivalidad, con mirar a la otra mujer con ojos de hombre, competir así. Es la competición, que es lo que nos hace juntarnos poco con otras mujeres, siempre verlas como de que te pueden quitar el mino, la mina, ¿cachai? A eso me refiero, así como con una manera, no sé, la mina, el mino. Uno no habla así, pero como para que se entienda así como... cuando así. Y tiene que ver esa competencia que se da y que está sustentada por estos valores en los cuales supuestamente uno tiene que cumplir con cierto ideal de perfección de un tipo y que tiene que ver con la familia, con este concepto ideal de familia en el cual están la mamá, el papá, los hijos, el perrito, el gatito y la casita rosadita bien bonita. Todo eso es a lo que supuestamente debiéramos nosotras y todos adecuarse. Eso es lo que hace que uno compita, porque al final, ¿qué busca uno? Que es ser la mujer perfecta, en cualquier sea tu estructura mental, social, etcétera, pertenezca a algún... en cualquier modo, siempre se te va a ver, o tú vas a querer ser como la mejor. O sea, como que está este rollo como de ser el premio a los ojos del hombre, el premio, no sé, o la mejor estudiante entre todas tus compañeras y competir, o no sé, en el trabajo también, así como andar ahí tratando de pelar a la otra para hacer luchar el piso, no sé. Es horrible, es por cumplir con este ideal de mujer para el hombre, para el objeto, y que está sustentado en la familia, esta familia que te impone el capital, no que uno esté en contra de la familia y que no quiera generar vínculos y poder quizás, y de hecho sería lo ideal vivir todos en comunidad, pero no esta forma aislada y súper segregadora que es la familia, y que yo creo que es como uno de los de lo que hay que empezar a cuestionarse principalmente, porque de ahí sale todo para alrededor. Sí, en este tipo de estructuras, como tú estás diciendo, o en este estereotipo de mujer, no cabe la mujer que dice menstruación o habla de su menstruación como algo cotidiano y natural, pues, ¿cachai? Porque, por ejemplo, las mujeres tenemos que hacer un gran esfuerzo para que la sociedad la ciencia médica y las leyes acepten la menstruación. Acepten la menstruación y acepten que cuando menstruamos entramos como en un estado alterado de la conciencia. No estamos igual que todos los días, estáis menstruando, o sea, ¿cómo no te van a dar ganas de comer lentejas? Ponte tú. Si estáis meta botando sangre, tú uno siente muchas cosas que en otras temporadas del ciclo no siente. ¿Cachai? Entonces, obvio que estáis en otra frecuencia, po. Y tu cuerpo se está viviendo, pues te está diciendo que está ahí. Ay, está vivo, tenés que estar atento. ¿Cachai? Tenía un interior que habla por sí solo, se trata de comunicar contigo todo el rato, ¿cachai? Se comunica directamente con la luna y todo el universo. Entonces, porque yo sé que uno está como un poco educado por esta misma sociedad, por la posición social de la menstruación, los tabús que hay alrededor de ella, nos dicen como, oh, qué lata la menstruación, es un cacho, un karma, algo que tenemos que pagar, así estamos castigados por el pecado. ¿Cómo original. Es? ¿Por el pecado el mortal? Pecado original. No, ese. El ese, pecado original. Ahí. El pecado. El pecado. El original. El original. El original. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Una lunática, pues. Obvio. Ya, bueno, ella. Ya. Entonces, casi es como que la menstruación es un castigo, algo sucio, porque esa es la posición social de la menstruación, que es sucia, antihigiénica, no sé. Como me carga, y es que hasta como cool que te cargue, así no me carga. Porque claro, así como que entre menos relación tenga con ella, ojalá me pueda poner un chip en el brazo de hormonas que hacen que no quede embarazada, pero que tampoco me llega la menstruación. Entonces, maravilloso. La libertad sexual. Oh, pero la libertad entre comillas. Sí, entre porque comillas. La experimentación en el cuerpo de nosotras. Porque caché que yo conozco una cabra que se puso ese chip en el brazo. Ya se lo puso porque ella iba al consultorio, se lo recomendaron y entre comillas, cuando te venden ese producto chip de anticoncepción, lo encontré y así genial, te lo ponía una sola vez, no te dije comprar, bueno, no sé, condones o tomar pastillas, aunque los condones ustedes saben, son también para otras cosas, pero, por ejemplo, poniéndolo así en el caso de que lo uses para no quedar preña, te lo presentan como la mega solución. Bueno, a esta cabra se lo puso en el brazo y en el consultorio, para que fuera gratis, porque si no hay que pagar, se lo puso en el brazo y empezó a presentar así varios trastornos. Empezó a doler, cambió su estado físico. Es que son muchas hormonas. ¿Cachai? Cambió su estado físico, empezó a tener dolores de cabeza, jaquecas y cosas. Mareo. Cuando fue al consultorio, dijo esto. Pasaba un tiempo, pidió si se lo podían sacar. No se lo sacaron porque tenía que estar en experimentación 2 años. No podía sacárselo antes, aunque se sintiera mal y tuviera ganas de vomitar. Y ella supuestamente afirmó eso antes de que se lo pusiera. Yo me imagino. Lo tiene que haber firmado. Yo creo que también pensaba lo mismo, pero, o sea, horrible. Nuestro cuerpo. Por eso que, ya, no digo que vivamos en un estado tan natural y tan armonioso como para solo guiarnos, pero así como por una forma natural de control de la natalidad, etcétera. Pero hay igual forma, hay formas menos invasivas. Por supuesto, y sí o sí puede ser variando. Obvio que varía, obvio que todas somos diferentes, etcétera. Hay ciertos ciclos que nos pueden ayudar. Hay ciertas señales corporales que nos pueden ayudar, como el moco de la vagina, que cambia según nuestro periodo interno de ovulación, no ovulación. Y la luna, como lo que estamos hablando, que la luna se relaciona totalmente con nuestro ciclo, que es la menstruación, Kuyentun, tan asociado a la suciedad, no sé, a lo escondido. Porque en las sociedades, estas sociedades que son patriarcales han hecho esto con nuestra menstruación. Porque antes Antes, yo hablo de lo que yo creo. No sé si todas creen en esto, no es necesario creerlo, pero yo estoy segura, lo creo así, pero profundamente en mi corazón, de que antes de la colonización, de que llegaran los invasores, sí había machismo, pero antes de que se mezclaran estos dos machismos, los de allá con los de acá, y viviéramos como vivimos ahora, antes había muchas comunidades donde el ser mujer era importante, era muy valorado, o sea, tenía el valor que se merece y tenía el tiempo para hacer todas las cosas que son necesarias y que nosotras sabemos que son necesarias para nosotras hacer. Ojalá no esté siendo tan enredada, pero... No, está súper claro. Ya, así como, por ejemplo, tomarnos el tiempo para estar con nosotras cuando estamos menstruando. No porque estemos sucias, no porque nuestra sangre sea hedionda y asquerosa, no. Sino porque si estamos menstruando y nos comunicamos con otras mujeres, tal vez mujeres que ya no menstruan, mujeres que están recién menstruando, y conversamos de esto... Vamos a entender la luna, vamos a entender las plantas, vamos a invitarnos a hacer pichí juntas en un lugar para sincronizar nuestras menstruaciones. Todas esas cosas, porque qué genial así en piño menstruar y todas acostadas en una cama viendo películas. De hecho, anteriormente, bueno, no solo aquí en los invasores aquí en Latinoamérica, sino que en otros lugares de la Tierra existen datos, o sea, vestigios arqueológicos que fueron descubiertos en, no recuerdo un nombre, cerca de, por Grecia, en la antigua Grecia, creo que a tal, que un lugar donde la gente hace mucha cerámica y esas cosas, un lugar muy antiguo que lo voy a buscar. Uh-huh. Y están estas diositas, las diositas, la famosa gordita, la diosita de Wellsburg, no me acuerdo el nombre, y que son los primeros vestigios donde la mujer tenía una cierta importancia con respecto a ritos, y no algo de que fuera como mejor, así como superior, sino que se hacía parte de la cosmovisión y del vivir en comunidad. Había una forma, otra forma de vivir, una mejor forma de vivir en las comunidades, y hay vestigios de que en la... restos arqueológicos como cerámicas y también pinturas en la pared, y todas tienen esta forma donde se reproducían supuestamente como el nacimiento. Los primeros seres humanos, como se trataban tratando de explicar la vida, la muerte, cómo pasaban todas estas cosas, los primeros ritos como de sepulcro te ponían a los muertos como que volvían a la vida, como salían de la vagina, entonces se asimilaban como vagina, entonces como con rojo, con una tierra roja alrededor, y puras conchitas alrededor. Y bueno, eso está comprobado, lo voy a buscar ahora cuando hagamos una pausa musical para recomendarlo en el último bloque, que es donde queremos recomendar libros y documentales, porque hay un libro donde sale eso retratado que se llama El cáliz y la espada, y muestra cómo ese tipo y esas formas antiguas incluso de asociatividad que habían, si bien no eran matriarcales del todo, pero sí existía otra vinculación con todos estos ciclos de la naturaleza, o sea, que es a lo que vamos con respecto a conocer la luna, a poder entender su aporte, aparte de nuestros ciclos del útero, a la siembra, a todo, de que vivamos todo en armonía. En esos vestigios daban muestras de aquello, de que hubo un momento en donde los seres humanos pudimos compartir y vivir en armonía entre nosotros y con la naturaleza, y no eran unas sociedades patriarcales. Otro más, sí, es pudo ser en algún momento. Sí, yo... Eso. Algo pasó en algún momento en que todo mutó. Bueno, en el libro que les comentaba, igual ahí si quieren lo pueden buscar y eso. ¿Vamos con unos temas o hablamos? Sí, vamos con unos temas, uno que sea. Sí, recordar que estamos en Histeria Colectiva, en el 102.9, la Radio Manque, y en el www.radiomanque.org, para que sintonicen, y si quieren nos pueden comunicarse llamando a la radio, al número que no sé, ahora que lo recuerdo, pero bueno, lo buscaremos. Nos vamos con un coito. Sí, para volver a conversar un poco del lado oscuro de la luna. Exactamente. No

esta misión oral de las historias, de nuestras vivencias. En muchas culturas orales, el conocimiento, la sabiduría y el aprendizaje se transmitían de tribu en tribu y de generación en generación a través de historias que enseñaban a la comunidad cuál era la estructura del universo, cuál eran sus energías, qué dioses o diosas influían en la vida del pueblo, cuáles eran los ritmos de la tierra y qué lugar ocupaba la humanidad en ella. Los narradores de cuentos se valían de imágenes y símbolos que permanecían en el subconsciente de los oyentes aún después de haber finalizado la historia, y así conseguían que los integrasen a su vida cotidiana. Después comentamos. En general, recurría a un arquetipo o personaje representativo, que es una imagen universal que refleja ciertas verdades ante las cuales respondemos a nivel interno. Aún en nuestros días, los medios actuales de narración de historias se valen de arquetipos. Lo encontramos en las películas, los libros y las obras de teatro, tanto si están dirigidos a un público adulto como a los niños. Las películas de terror asocian a la mujer sexualmente atractiva con la muerte o bien con la bruja aterradora. Las de aventura se basan en la virgen inofensiva, indefensa, que necesita que la rescaten e inevitablemente se enamora de su salvador. Mientras que los cimientos de la vida familiar son siempre las buenas madres. El arquetipo suele extenderse incluso más allá del papel en la historia, y a la actriz se le fabrica una imagen de diosa de las pantallas o de sirena sexy. En las sociedades primitivas, el arquetipo era un instrumento de aprendizaje, pues a través de la identificación con esa imagen, el oyente experimentaba una comprensión interna, consciente e inconsciente, y a través de la cual podía despertar y expresar las energías arquetípicas. Uno de los más frecuentes en muchas culturas era el de la fuerza femenina universal, la gran diosa, representado por tres figuras de mujeres o diosas que simbolizaban el ciclo vital femenino: la doncella, la madre y la bruja. Normalmente la doncella presentaba un aspecto enérgico y dinámico, reflejaba la luz de la luna creciente y se le asociaba con el color blanco. La madre resplandeciente, símbolo de la fertilidad y la nutrición, reflejaba la intensa luz de la luna llena y se le relacionaba con el color rojo. Por último, la bruja era la representación de la sabiduría, la puerta de la muerte y la senda hacia los poderes del mundo interior. Reflejaba la oscuridad cada vez mayor de la luna menguante en su trayectoria hacia el aspecto oculto de la luna nueva. Estaba asociada con los colores azul o negro. El término bruja se utilizaba para describir a la mujer cuyo ciclo menstrual ya había acabado, y se creía que en esa fase de su vida las mujeres absorbían la sangre de su propia menstruación todos los meses y en consecuencia se adueñaban de la creatividad, la magia y la claridad mental que ese flujo les proporcionaba. En muchas sociedades, la mujer postmenstrual ostentaba el rango de adivina o hechicera y se respetaba mucho su capacidad para profetizar y comunicarse con los espíritus. La imagen moderna de la bruja ha perdido su poder y las mujeres de edad avanzada reciben un trato muy poco respetuoso y, lo que es peor, la sociedad las considera casi innecesarias. Sin embargo, la descripción del ciclo vital femenino no está completa si no se incluye una cuarta fase, el aspecto oculto de la diosa, que en general no formaba parte del trío anterior. Se trata de la madre oscura o temible, a la que se representaba como si fuese la muerte. Era el alma de lo divino, a la que todos regresaban para renacer, representando dentro del ciclo el espíritu que quedaba en libertad en el momento de la muerte. Así, los distintos aspectos de la vida femenina podían segmentarse y representarse a través de diferentes facetas o arquetipos de lo divino, aunque también el ciclo lunar estaba reconocido como una expresión de lo divino femenino, presente tanto en la tierra como dentro de las mujeres. En la mitología y en los cuentos populares hay figuras arquetípicas que muestran diferentes aspectos de mujer menstrual. La joven y bellísima virgen o doncella inocente representaba la fase preovulatoria de la luna creciente, las energías dinámicas de la primavera y las de la renovación y la inspiración. La buena madre o reina simbolizaba el momento de la ovulación, la luna llena y la plenitud del verano, y poseía las energías de la fecundidad, el sustento y el fortalecimiento de sus semejantes. La hechicera premenstrual, por su parte, encarnaba las energías cada vez más débiles del otoño y la oscuridad de la luna menguante. Era una mujer sexualmente poderosa que contaba con el poder de la magia y tenía la capacidad de hechizar y desafiar a los hombres. Y a pesar de que podía ser bella o fea, generalmente las historias contaban que era capaz de embrujar valiéndose de su cuerpo y de su sexualidad. Representaba el retiro y la destrucción, y con frecuencia era la causante de la muerte o el desastre, necesarios para generar el crecimiento. Por último, la horrible anciana o bruja representaba la fase menstrual, en la que la tierra perdía la belleza y sus energías durante el invierno. Encarnaba la luna nueva y llevaba en su interior la fuerza de la transformación, la gestación y la oscuridad interior. Estas cuatro imágenes, la virgen, la madre, la hechicera y la bruja, aparecen en los cuentos populares y en las leyendas, estableciendo un paralelismo entre el ciclo de las estaciones y el de la luna, pero también vinculándolos con el que atraviesa cada mujer mes a mes. Y a través como de la vida también, porque supuestamente uno pasa como de... y termina como supuestamente, igual esa parte medio como susto, cuando dice que la terrible bruja, así cuando termina como una... como ya, como la pérdida de la belleza, o sea, como que ya empieza a terminar el ciclo, pero como para volver a nuevamente a volver. Pues no, claro, no una te iba a florecer de nuevo en una doncella. Exacto. ¿Cachai? Si eso es lo bacán, es como que... Me gusta esto como de poder tener como una idea, como con características, como físicas y emocionales, como para poder uno no estar hablando de esto así como sin nada en qué pensar, ¿me entendí? Como que uno dice, ya, la luna menguante es la bruja que empieza a acercarse a la oscuridad de la luna menguante, pero es para renacer, ¿cachai? Como que ya lo podía ir asociando hasta como con un personaje, así como, ¿cómo te disfrazarías de luna menguante? ¿Cómo te disfrazarías de luna llena? No sé, como una cosa así, ¿cachai? Claro, como ir así como identificándonos con esto. Por eso que es genial lo de los cuentos, lo de las leyendas, porque... A través de estos arquetipos nos acercan a nosotras mismas, a los ciclos naturales, a la luna, ¿cachai? Así como que el ciclo de la mujer, el ciclo de la luna y el ciclo de la vida es un solo ciclo, ¿cachai? Sí. O sea, como que es natural, no hay más nada que hacer si lo aceptamos. Aceptamos tomando conciencia de que nuestra vida menstrual es una expresión de ser un ser de naturaleza cíclica y que formamos parte de los ritmos más importantes del universo. Ahí yo creo que sí, no sé, sí, imagínate formar parte de los ritmos más importantes del universo. ¿Qué importa mancharse? ¿Cachai? ¿Qué importaría mancharse si uno viera así la menstruación desde que uno es niña? Claro. En vez de muchas veces lo traumático que fue para alguna, no sé, que le llegara la primera menstruación en el colegio. Todos me vieron, ¿cachai? No tenía toalla higiénica, tuve que pedir y decir toalla higiénica en el curso de 40 y no sé cuánto. Oh, terrible, pues, ¿cachai? Así como la profesora casi como que te, no sé, tomándote así como anda que no, pero vaya a lavarse, no sé, como claro. Escándalo, bueno, todo mal, po. Entonces, como para que, como dice la indómita morfosis, ojalá se nieguen a parir, pero bueno, si no, muchas amigas tienen hijas que ya les llega la luna, o no sé, o hijos, si tienen amiguitas, es como también para cambiar nuestra forma de conversar con las otras, con los otros seres, acerca de estos temas. Pues si nosotras mismas no reivindicamos que somos así, ¿qué nos queda? Sí, pues no vamos a esperar que otras personas lo hagan por uno, que una ley, que no sé qué. Exacto, ahí tenemos que nosotras tratar de estos temas, tocarlos, sobre todo cuando nos damos cuenta de que todavía siguen siendo la menstruación y la masturbación. O sea, ahí ya, ahí sí que matáis a las personas. Si les tocáis el tema de la masturbación, así me decían, no, lo que pasa es que mira, cuando te duela, tengas dolores tú menstruales, lo que es bueno es masturbarte, porque así con los orgasmos te vas a sentir un poco mejor. Así. Es horrible porque yo a mí me ha pasado, yo le he dicho eso a personas. Igual hay algunas personas que no le puedo decir, pero yo creo que igual le voy a empezar a decir. O simplemente no siendo pesado, pero sí tocando los temas, al menos como contando la experiencia de uno. Eso le puede servir a otra persona para poder ver de que hay otra forma de poder vivir esta experiencia y no tiene por qué ser tan traumática. Efectivamente, yo entiendo que hay algunas mujeres que, claro, probablemente tienen cuerpos distintos, porque todas tenemos cuerpos distintos, y hay algunas que quizás sus cuerpos están más propensos a que sea más doloroso, a que sean las menstruaciones más largas, o si esta persona tenía anemia, quizás la deja más débil. Hay un montón de factores que uno puede comprender, porque incluso alguna vez también a uno le ha pasado. Yo ahora sí, porque además tampoco, como hemos repetido también y en los otros programas, uno sabe todo lo que lleva consigo con respecto a toda nuestra antepasada. Entonces imagínate si en el programa pasado hablamos de la histeria y que cuando tenía una histeria así tan incontrolable te sacaban el útero. ¿Cachai? Es así como, ya, de más que venimos súper sanitas, pues, ¿cachai? Claro. Es como, bueno, claro. Así onda. Exacto. No han intentado, como han intentado terminar con nosotras de diferentes maneras a lo largo de toda la historia. Así, de más que alguna vez te duele. No sé. Exacto. Y claro, algunas amigas me ha pasado que me han dicho, pucha, sabes que a mí, no sé, porque igual toman medicamentos, porque no sé, pues una hierba no las cura, porque también todo esto de las hierbas también hay que entender, y que toda esta conexión no es de un día para otro. O sea, si tú te venías alimentando mal desde, no sé, pues desde que naciste, consumiendo los productos del capital, probablemente tu cuerpo también ya va a estar condicionado a eso y a sufrir ciertas patologías. Nosotros estamos mostrando la alternativa de que existen otras formas de vivir. Sin embargo, no queremos que las personas, que cierren su visión y que crean que, igual complemente, por ejemplo, si te tenés que tomar una pastilla de estas que te duelen antiinflamatorias, igual complementalo con una hierbita, por ejemplo. Trata de tomar hierbas si ya sabes que te duele siempre. Tratar ya todo el mes, no solo cuando te vaya a llegar la lunita, tomar la hierbita, por ejemplo, sería como un buen comienzo. Así como no negarse a decir, no, es que yo me duele tanto siempre que a mí nunca me va a dejar de doler. Nunca me va a dejar de doler y siempre va a ser un problema. Hay que tener la voluntad, hay que abrirse un poco a poder adquirir y a poder buscar esta esencia que tenemos, pues esta conexión con la naturaleza que nos ha... Que la historia nos ha demostrado que se nos ha querido separar de ella, con los efectos nocivos que los vemos todos los días, a cada momento, en todo lo que hacemos, en los trabajos, en la tele, cuando vemos todo, toda la forma de vivir que hemos tenido, cómo ha sido tan nociva que no tenemos que cerrarnos a buscar una alternativa. Si no puede hacerlo radicalmente, pero empiece a poquitito, tómese la hierbita. O trate de vincularse con amigas, de preguntarle, oye, ¿a ti realmente te duele tanto? O a mí no, o... ¿Qué tomas tú? No sé qué haces. ¿Hay algún otro tipo de ejercicio? Buscar y querer. La voluntad de buscar otra forma de vivir si es que nos sentimos violentados con esta forma que nos propone el capitalismo de vivir. Y así como decía Arpía, que el capitalismo de vivir, la forma capitalista de vivir, como por ejemplo también hay toda una industria alrededor del... De la menstruación, ¿cachai? Así como, claro, tanto en analgésico como las toallas higiénicas de plástico. Que son tóxicas. Son así, para empezar, nunca se biodegradan, para empezar. O sea, si no te importa o haces lo que quieres con tu cuerpo, también hay que pensar en el resto del planeta, no sé, de los seres vivos, y la toalla higiénica nunca se degradan, jamás van a volver a ser tierritas, ¿sí? Y imagínate todas las que consumes durante toda tu vida de menstruación. Y las toallas vienen con ciertos aditivos que hacen que sangres más y consumas más toallas. También tienen que ver con muchos problemas, con los dolores. Tienen alquitrán, lo mismo que tienen los cigarrillos. Ya. ¿Qué les puedo decir? No, y como que le echan unos perfumes como para que no huela en realidad tu sangre, pero al final la mezcla entre ese perfume y la sangre y es el peor, plástico es horrible. ¿Qué onda? Es un olor que no es. Entonces, ahora la modernidad ha vuelto a la antigüedad y en estos momentos hay así como unas toallas higiénicas con forma de toalla higiénica, incluso con alas, pero que son reutilizables, son de género, son de tela. Y repito, la modernidad permite que estas toallitas las puedas hacer tú en tu casa con a mano o con una máquina de coser, y además utilices telas que son así impermeables y respirables. Otra que la que va a pegar a tu vagina, que es así hipoalergénica, no sé, hay una serie de modernidades que además hacen que los pañitos los podáis así como hacer súper prácticos, súper negros si queréis, verde, no sé, con hojas de marihuana, no sé, como la tela que tú queráis, imitando lo que usaba nuestra abuela antes, ¿cachai? Los pañitos regleros. Eran los pañitos. Pañitos regleros, le decía mi abuelita. Pañitos regleros ahí, escobillados. Recuerden que el sol es un súper buen antibacterial y también blanquea. Entonces las toallitas puestas al sol después de lavar, con el solcito se desinfecta, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, hay esas alternativas en estos momentos a las toallas que se compran en la farmacia o en los supermercados, que son dañinos para todas y todos los seres del planeta. Entonces, partiendo con ese argumento, primer argumento ya. ¿Cachai? Entonces ya, si bien cuesta, porque no es lo mismo que ponerse la toalla higiénica, Lady San, sacársela al basurero, va así como que uso, voto. Es que uso, es la voto. Forma capitalista. Estas de otras. Compra, bota. Compra, bota, desechable. Estas otras no, pues estas otras hay que lavarlas. Pero siento, creo, que sí, cuando uno empieza a relacionarse con el ciclo de otra manera, con la menstruación, cuyentún, de otra manera, lavar las toallas, me imagino que ya no es tan terrible, porque además esa agua con la que las laváis, podéis regar plantitas, por ejemplo, con la sangre, como lo hacían también la antigua. Exacto. Hay varias plantitas, también existen, aparte de las toallas ecológicas, está la copa menstrual, también, que desde hace un tiempo ha sido bastante conocida, y con la copa puedes juntar la sangre y la puedes echar directamente, no sé, algunas personas, a mí me han contado, de hecho yo tengo, me regalaron una, que es bueno, por ejemplo, ciertas plantas artemisa, te ayuda para consumirla, te ayuda a regular tus ciclos menstruales, y si tú le echas más aún mayor la sangre, tiene estos nutrientes y más encima es una forma como de retribuir a la naturaleza, sí, y de conectarte, por ejemplo, hacer la plantita, después tú consumir la misma plantita que la regaste con tu propia sangre. ¿Tiene que ver? Llaman a la puerta de forma violenta. Y bueno, igual podríamos ir un tema aprovechando el, sí, po. El impulso. Y a propósito de la artemisa, el ajenjo, todas esas son buenas plantas para nosotras, especialmente dedicadas de la naturaleza a las nacidas con vagina. Así que vamos con música. Y seguimos acá en Histeria Colectiva. ¿Qué mierda? Thank you.

al estudio 4 de Radio Juan. Historia colectiva a través del 102.9. ORG. Lunática y Arpía aquí dando. Les voy a leer una historia. Desde el lado oscuro, por supuesto. Obvio. The Dark Side of the Moon. Escuchábamos anteriormente Breathe. Esa respirar. Les voy a contar una historia. Más bien, les voy a leer una historia. Les voy a leer la historia de Lady Ragnell. Esta historia comienza cuando un misterioso caballero desafía y derrota al rey Arturo y en lugar de matarle, le propone un reto. Debe adivinar qué es lo que más desea una mujer. La condición es resolverlo en 3 días, pues si no lo consigue, morirá y perderá sus tierras. En su camino a Camelot, Arturo detiene a toda mujer con la que se cruza y le formula la pregunta, que desafortunadamente cada una de ellas le da una respuesta distinta. Por último, se encuentra en el bosque con una mujer vieja, fea y espantosamente deformada que asegura conocer la solución a tan difícil acertijo y le dice que le dirá siempre y cuando él le conceda un deseo. Preso de la desesperación, el rey acepta y la mujer le da la respuesta correcta, con lo que salva su vida y su reino. Sin embargo, descubre, espantado, que el deseo de la bruja es contraer matrimonio con uno de sus caballeros. Cuando presenta a la anciana ante la corte, no se sorprende al comprobar que a todos sus caballeros les provoca horror y repugnancia, y que la idea de casarse con ella les resulta disparatada a casi todos. Pero por fin el valiente y galante Sir Gawain se ofrece como voluntario y la convierte en su esposa, en una imponente ceremonia para sorpresa de la corte. En la noche de bodas, ante el asombro de Gawain, aquella horrible mujer se transforma en una bellísima joven que le explica que le han hecho víctima de un hechizo y que gracias al hecho de haberse casado con ella, Gawain ya le ha liberado de una parte. Sin embargo, para que el encantamiento desaparezca por completo, él tendrá que responder correctamente a su pregunta. ¿Cuándo prefieres que sea hermosa, de día o de noche? El caballero se siente incapaz de tomar una decisión. Si su mujer es bella durante la noche, será un amante aceptable y deseable. Pero si enseña su hermosura durante el día, despertará la envidia de los demás y su posición en la corte mejorará notablemente. Desesperado, Gawain le ruega que sea ella quien elija. Y por supuesto, en cuanto le deja tomar su propia decisión, el encantamiento se disuelve por completo y su esposa conserva la belleza tanto de día como de noche. La respuesta tanto a la adivinanza de Arturo como a la pregunta de Gawain es la misma. Una mujer debe ser fiel a su propia naturaleza. Lo que más desea una mujer es que la acepten como es, ya que la sociedad masculina tiende a encasillarla en un papel lineal y una imagen estereotipada, ignorando por completo su naturaleza cíclica. Esa es la historia que quería contarles. Quería leerles mientras escuchamos de fondo la banda sonora de La Princesa Mononoke. Muy película que me encanta, donde ella es parte de la familia Lobos. Busqué sobre la niña que había dicho anteriormente, sobre la arqueóloga que había encontrado a esta, la diosa de... que es la Marija Jimbuta, si pueden buscar el documental. Ella es la arqueóloga que descubrió estos vestigios arqueológicos en esta parte de Turquía que se llama Atal Kuyark. Es como un nombre... Willendorf, ahí está. La diosa de Willendorf que fue encontrada, ahora le voy a decir, en Atal Kuyark, no sé, no me acuerdo el lugar, pero es el lugar, es una famosa, es bien famosa esta diosa. Y nos habla de estas otras antiguas culturas que, si, que, que no tenían esta forma patriarcal de vivir, que la mujer tenía un rol preponderante dentro de su cosmovisión, como el cuento que contó la o estas leyendas antiguas en los cuales se reivindicaba esta conexión que se percibía de las mujeres con la naturaleza. Y claro que, como en resumida, así, esta historia, leyenda, no sé, historia así, con las dos adivinanzas, lo único que quieren decir es que nosotras tenemos que ser nosotras tal y cual natural nos hace la naturaleza, que nos influencia, la luna, no sé, por nuestros propios ciclos, son ciclos naturales y podríamos aceptarlos y dejar de sentirnos avergonzadas cuando andamos menstruando, dejar de esconder nuestra sangre, compartirla, invitar a otras a mear juntas para que nos llegue la luna juntas también. Eso es re entretenido y casi siempre pasa, más o menos, pasa solo. Cuando uno vive con otras mujeres, como que va pasando así sin querer queriendo, como que las lunas se van conectando y al final como que a casi todas nos va llegando la luna casi a los mismos tiempos. Y eso es re entretenido porque es como, sí, claro, hagamos un ejercicio, se pueden hacer, todas podemos estar juntas, así, no sé, moviendo como recomendamos siempre, nuestras caderas, la pelvis en formas de ocho, de medias lunas, de lunas enteras, como para hacer unos ejercicios uterinos, pélvicos. Y entre más chiquillas juntas se hace más energía, todo, po. Que igual es más bacán y más fácil con otra persona hacer cosas muchas veces. Depende, claro, obviamente de la fuerza de voluntad, que también podemos cultivar y el plexo solar y todo eso que tiene que ver como ese chakra con la fuerza de voluntad. Uno lo puede motivar así y poder hacerlo sola. Pero si estamos con más amigas, mejor. Sí, siempre va a ser más mejor. Eso me parece que tenemos por hoy. Sí, quiero recomendar que lo busquen a esta chica que se llama Marija Gimbuta. Ella escribió un libro que se llama Diosas y Dioses de la Vieja Europa. Y aparte, sale un documental, hay un documental sobre ella y que sale hablando ella y sale hablando otra chica que se llama Ryan Eisler, que es una chica que escribió un libro que se llama El Cáliz y la Espada. Y por eso yo llegué a Marija Gimbuta, porque yo leí ese libro. Y ahí Ryan Eisler hace esta, basándose igual un poco en lo que Marija Gimbuta descubrió como arqueología, la cita, y para ver cómo esta forma, cómo ha evolucionado esta forma de vivir, que antes era como de asociatividad, a una forma como más, ahora más violenta, más capitalista al fin y al cabo de vivir. Y muestran una alternativa, por lo que si quieren buscarlo, esto todo que yo acabo de decir está todo en internet, tienen que meterse a Google y ponen el nombre y va a salir todo. Sí, también les recomendamos el libro La Luna Roja, Los Dones del Ciclo Menstrual, de Miranda Gray. Y también que invitar el día sábado, vamos a la actividad que está organizando la colectiva Inquieta en la Casa Esquina a las 4:30 de la tarde, que va a tocar la lógica de la misoginia romántica. Entonces va a ser el foro taller. Eso es este sábado 29 y el sábado 29, pero en otro lado de la región, en San Vicente Tahuatahua, también está el segundo encuentro por el rescate y la conservación de las semillas, que lo organiza la gente que se mueve por la soberanía alimenticia en este lado del mundo, porque hay muchas personas que en estos momentos se mueven por la soberanía alimenticia porque se hace algo indispensable, porque si queremos estar sanos, pucha, tenemos que alimentarnos bien y casi nunca sabemos de dónde viene lo que comemos y debería importarnos más. Y así no comer vaquitas, ni chanchitos, ni gallinas, porque somos mujeres y nos maltratan igual que a esas hembras. Entonces siento que la empatía es mucho más fácil tenerla nosotras con estos otros seres vivos que, no sé, de repente. Eso, siempre este programa, como que no somos mejores ni más, somos equivalentes, somos iguales, sentimos. Podríamos parir, amamantar, a nuestras crías, así las vacas, a sus terneritos. Y a propósito de eso, de amamantar las vacas a sus terneritos, o las mamás a sus hijitos, les recordamos que el 7 de mayo hay un encuentro por el rescate del parto sin violencia, la resignificación del parto y la salud. Obviamente, claro, tocando el tema de la violencia obstetra, de lo que es parir en la casa, del conocer nuestro cuerpo, de el tener la confianza en que el conocimiento de nuestra antepasada sale por nuestras manos, brota por nuestro cuerpo. Es cosa de dejarse así la energía de la danza del vientre, la energía de la luna. Y las guaguas salen solitas. Sí, así es verdad. Un saludo a Amanda, que está aquí en el estudio, sí, compañera que está organizando. ¿Quiere decir algunas palabras, ya que está participando en la organización de este encuentro? Ya, aprovechando, hola, el FM. Rico estar aquí. Como dice la Marlem, Lunática. A Lunática y Arpía. Lunática. Claro, el encuentro es el próximo domingo, 7 de mayo. Se llama Primer Encuentro por la Resignificación del Parto y la Salud y empieza a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso es importante, es con almuercito, lleven cooperaciones vegetales, ya, no carne, no embutidos, no nada de eso. Ya que vamos a hacer una comida higienista por Cristian Quiroz, así que se les invita a llevar cositas saludables. Y aporte voluntario también en este encuentro, pero si usted no tiene cómo aportar, vaya nomás. Así es que desde las 9 de la mañana en Siol, Centro Holístico de Iniciativas Holísticas en Gultro. Eso, chiquillas, las quiero tanto. Sí, un saludo a Amanda, y que viene acompañada. Viene dos personas en una. Dos en una. Así que un saludo para la Amanda, gracias por venir a invitarnos a la actividad que se va a realizar en Sijol el día 7 de mayo. Y recordar también el sábado la actividad en Casa Esquina, organizado por la colectiva Inquieta, a las 4:30 de la tarde, también todas y todos invitados, y también en la entrada, sí, liberada. Y este sábado 29 hay muchas actividades, porque siguiendo con San Vicente de Tagua, después en la tarde, a las 4 de la tarde, en Pueblo de Indio, en la escuela, es el sexto pasacalles por la defensa y protección del bosque esclerófilo, que es el bosque nativo de esta zona donde nos ha tocado nacer, sí, o hemos elegido vivir, o etcétera. ¿Dónde sea, estamos ahora? Sí, aquí mismo, la radio. Si no estuviera la radio, tal vez habría un boldo. Claro. Unos quillay. ¡Maldita radio! Sí, pero es verdad, es verdad. Bueno, y nos despedimos, yo creo. Así ya es, sí, ya, porque ya vamos mucho a empezar a divariar. A divariar, y ahí voy a estar hasta las 6 de la tarde. Es cierto. Pero entonces, no, las histéricas somos lo máximo, esa es la conclusión a la que llegamos, hemos llegado siempre, todos los programas. Somos lo máximo y tenemos que creérnoslos y reconocernos como histéricas, pero de esta histérica que decimos lo que pensamos, no esta histeria colectiva que hay, que nos quiere eliminar porque que le mostramos que somos parte de esto a los demás. Ya, sin vergüenza. Exacto. Las histéricas somos lo máximo, nos escuchamos el próximo miércoles. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja! No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Como me